como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra. Muy buenos días, mi Alex, ¿qué tal estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien, soy Marta Macías. Antes de que me eches broncas y ese tipo de cosas y me hagas esas caras tan feas. Yo broncas, feas. No te he echado broncas. Con lo guapo que tú eres y mira las caras tan horrorosas. Dice nuevo look. Que me eches. ¿Ya viste qué guapa estoy? ¿No me quieres hacer la competencia? No, al no rato, creo. Que, la que sigue. No creo que llegue yo a tanto, pero. Oye, fuiste con tu en México, sí. Fuiste con tu peluquero y le dijiste como siempre y te entendió para siempre. Esa no me la sabía. ¿Pelucó? Me partió mi mandarín en gajos. ¿Pareces machito? Sí, ¿no te gusta o qué? Y bien guapa que quedé, que ya sí. Está hasta la madre del pinche calor. Sí. Dije, ya, ¿Y ahora que volvió el frío, qué haces? ¿Te pones peluca o qué haces? No, no, la verdad es que como tengo una buena mata, no me importa. Pero la verdad. La verdad no se te ve la raíz. No se me ve igual la raíz. Igual que yo, tampoco se me ve la raíz. A ti no se te ve la raíz de nada. Ay. Ahí está dicho, ahí está dicho. Mira, lo cómodo que es traer el cabello cortito. Y lo guapísima que estoy, adiós. La verdad es que no me importa. Peluquero, ¿no? Adiós al peluquero. ¿Qué dices? Me dejó guapísima. Yo no he dicho que te veas fea. Estoy más guapa, estoy más contenta, estoy más liberada. Más liberada de todo. Más liberada de los pelos. Mira, ahora que vamos a estar metidos en la playa todo el día, la verdad es que me viene mucho mejor así el pelo cortito. Parezco un niño, todo el mundo. Además, mis hermanos también ya están diciendo que parezco un niñote. Un niñote de esos así grandototes, grandotes y bonitotes, y es muy cómodo porque se me seca rápido el cabello, me peino rápido. Todo ventajas. Todo ventajas, todo dicha. Todo maravilloso. Todo maravilloso. Lo único malo ¿qué? Es que no puedes cambiar de look, porque si lo tienes largo te lo puedes peinar de un lado, hacerte trenzas, coletas, colitas, lizártelo. Colotas. Lizártelo, rizártelo, todo eso. Y ahí sí ya pierdes variedad, ¿no? En ese sentido. Sí. Es, digamos, el único inconveniente. No, así me lo puedo engamuzar, ¿no? Todo para atrás, me lo puedo parar, todo para adelante. Sí, yo te veo así como. Me puedo punk. Poner unos aretotes, unos aretitos, unos collarzotes, unos collarcitos. Chiquis, chiquis. Sí, pero estamos en territorio mexicano. Okay. Tú siempre. Vamos a darle la música. ¿Y qué hace mi querida Tania Libertad por aquí? Explícame eso. Pues, ¿no que no? ¿Es sí, peruana? Sí, Tania Libertad es mexicana. Es peruana, naturalizada mexicana. ¿Ah, se naturalizó ya? Sí, desde hace muchos años. Ah, no sabía. Desde chiquirriquina. ¿Y esta super canción? Con esta super canción. Y nada, ¿qué te cuento de Tania Libertad? Desde el título me parece ya poético. Es que toda ella es una poetisa. Eso, tú es toda eso. Toda ella. Deja que salga la luna. Ya con eso, ya con esa frase ya lo dijiste todo. Empecé bien el día. Tengo un sobresaliente. Que se oculte el sol, deja que caiga la noche, a que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más, y sé que noche tras noche. Yeah. eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más, y sé que noche tras noche va creciendo. Sonrisas, ¿te gusta Tania? ¿Qué te pasa? Por estar hablando de la hipoteca ya ni le puse atención. Pero hay una frase que dice: no sé qué me debe el destino que contigo me pagó. Qué bonito. ¿A qué? Y luego dice que no soy romántico y como soy sensible para todo este tipo de frases. ¿A qué sí soy sensible? Rete harto. Nomás cuando hablas. Oh. Oye, que yo también estoy sensible contigo. Pero tú por otras cosas, por lo de cada mes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué estás sensible? Es que las mujeres se ponen más sensibles en ese periodo, ¿no? Yo soy sensible los 365 días del año. De hecho, a mí se me quita la sensibilidad cuando llega lo sangrona, fíjate. ¿Sí? Yo sí, a mí me sale el demonio. ¿Te pones de mal humor? Oye, fíjate que el otro día estaba platicando con unas amigas. ¿El demonio te sale? Que aquí, ¿sabes tú cómo hacen las confirmaciones? ¿A ti cómo te confirmaron en México? Ya que sé, pues hace cuántos años. Bueno, ¿tú estás confirmado? A los 3 años, claro, a los 3 años, ¿no? No. A los 3 años es la confirmación. Papito, la confirmación es después de la comunión. Pues por eso, a los 3 años. ¿Tú no hiciste tu comunión a los 3 años? ¿No es después años? Del bautismo la confirmación? No. La comunión, la no, confirmación. No, la confirmación es a los, cuando tienes 3 añitos. No, mi es amor. La confirmación es la confirmación de que eres católico. Por eso. Y eso es después del bautismo, no de la primera comunión. Es después de la comunión. Sí. Mira, que no te estoy yendo tu madre porque va a venir a reconfirmarte. En México la confirmación te da una bofetada el obispo. ¿El obispo? Sí, al menos en mi caso fue así. ¿Tú por qué tienes manga ya con el clero? ¿Cómo ir el obispo ahí a un pueblucho ahí a darles bofetadas? Ay, le voy a decir a mi mamá que venga a confirmarte. ¿A qué llegar? ¿A todo esto a qué quieres llegar? ¿Qué es el tema? Pues porque una fiesta, les estaba platicando a mis amigas que me confirmaron. Y yo creo que es la única bofetada que me han dado en mi vida, porque hasta vomité los frijoles y vomité todo. Me dio tanto coraje la bofetada. Pero no, eso es. Que me salí a vomitar. Esto es un... Y me decía mi mamá: Marta, ven, que no hemos terminado. Y yo, que no he terminado. Y, a mí que estaba súper jarra, o sea, con un buen pedal. Sí, güey, con 7 años. Estás confundida. ¿Cómo te van a acomodar bofetadas para confirmar? ¿De qué estás hablando tú? A ver, por favor, si alguien nos está escuchando. Sí, de tu pueblo, ¿no? De aquí, que nos hablen y que nos cuenten cómo son las confirmaciones. Por cierto, que hace poco acaban de ser muchas, ¿no? Comuniones. Primeras comuniones. Comuniones. Y la confirmación es después de la comunión, Alejandro. No es después del bautismo. No. ¿Y a los 3 años qué es? En México. ¿Y a los 3 años qué se hace? En México, a los 3 años, lo que se hace es la presentación ante la iglesia. No. Y es por el rollo de que Jesús se perdió a los 3 años. Ay, mira, mejor hablemos de música, que es tu especialidad. Sí, mi amor, porque tú de religión estás igual de perdido, que en el amor. Estás cosas, qué bueno. Ese rollo de los 3 años, al igual que los 15 años, es una cosa de tradición solo en México. De verdad, de verdad. Y si no me crees, investigalo en internet. Venga, ahora voy a investigar. Que yo antes me iba a ir de monja, Alejandro, pero cuando entré al convento me echaron una patada. Pues, con esa boquita que tienes, tú me dirás. Pues por eso me echaron. Dijeron, esta va a revolucionar mucho el convento, mejor vamos a echarla. Eres una monjita muy lépera. Que sí, yo soy muy buena católica y sabía yo antes mucho de todas estas cosas. ¿Vas a misa los domingos? Cuando tengo que ir a misa. Como que bueno, pues sí, cuando hay bodas, ¿no? Y bautizos. En la católica, vámonos con y comuniones. Con la Sonora Santanera. Oye, quiero mandarle saludos a mi novio, al papacito de los papacitos, al hombre más guapo, más maravilloso, más hermoso del mundo mundial. Díselo cuando estés en tu casa y en la cama, porque en la noche digo, porque ahora ya no se escucha. Oye, ¿no se está escuchando el radio de aquel lado o sí se está escuchando? Venga, tú también lo que nos faltaba. No, de momento todavía no. ¿No? No. Bueno, da igual, le voy a mandar saludos a mi novio, para que cuando nos escuche, que sepa que pienso en él siempre y que lo amo con todo mi corazón. Y también quiero mandar saludos a mi mami, que hace mucho que no le mando saludos. ¿Sí te escucha? Mi mami, sí, siempre. Además, es nuestra fan número uno. Bueno, dos, porque el uno es Martín. A todo esto, ¿cómo va tu blog? Muy bien. ¿Cuántas visitas tienes al año? Tres. Al año, no sé. ¿Una tuya, una de tu mamá? Y una de Martín. ¿Cómo se llama tu blog? Mira, casualmente Paris ayer estaba Hilton, viendo, ayer estaba viendo y llevábamos 1,600 y pico entradas al blog. ¿A tu blog? ¿1,600? Claro. ¿Qué dices? Son poquitas. No, es un montón, para ser tú que nadie te conoce. A ver, mira, te voy a hacer una reta. Deberías hacerte un blog, a ver cuántas entradas tienes. Escucha, pero sí, un reto. Pero no se vale que te metas tú solito todos los días. Tú, peloncita, ¿qué? Es un reto, no una reta. ¿Y qué dije? Una reta. Está bien dicho. Un reto. ¿Te las retas? Ay, Dios mío. Vamos con esta del mudo, ¿vale? Eso, con la Sonora Santanera. Una cumbita. Un policía que es mudo a la cárcel se llevó a dos jóvenes. Oye, ya comprendí, a ti no te confirmaron con la cachetada, a ti te exorcizaron. Yo creo que sí, sí. Por eso se me salieron hasta los frijoles. A la cárcel se llevó a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Al saber esta noticia, los padres fueron a ver al juez. Y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue. Mandaron traer al mudo, y oiga usted lo que yo escuché. Mandaron traer al mudo, y oiga usted lo que yo escuché. ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusa? Que se cuiden todos. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos rebeldones. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos periodistas. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos locutores. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos santaneros. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Esos estudiantes. ¡Hey! Ahí viene el mudo. Bueno, ya estamos aquí de regreso. No, no tienes nada que decir de la santanera. ¿Qué? ¿Me la puede repetir? ¿Me puede preguntar otra vez la pregunta, por favor? ¿Qué? ¿Tú decías eso a tu profe cuando no sabía la respuesta y querías ganar tiempo? Sí, sí. ¿Y estabas toda atolondrada? ¿O era el típico de, mande? ¿Mande? No, pero mira... ¿Qué viste lo que te dije de la confirmación? No, su nombre lo dice, confirmación. Me reconfirmo que soy católica. Ay, y tiene que ser con uso de razón. Ay, pinche Alejandro. Pues mira, sí, de la zona santanera. Además, eso es verdad. Santanera. Además, hay tres reglas del juego. Con los amigos no debes de hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de otra cosa que no me acuerdo cuál era. Pero bueno, no debes de hablar porque si no vas a salir... Ah, ni de religión, ni de fútbol, ni de política debes de hablar con los amigos porque vas a salir peleado. Exactamente. Ese es un mito que debemos desterrar, chiquistriquis, porque no. Hay que hablar mucho de política. No. De fútbol menos, y mucho de política. Y nada de religión, ni de política, ni de fútbol. Hombre, la religión mientras no... Yo prefiero hablar más de fútbol. Pero si tú no sabes nada de fútbol. Pues es lo mismo de fútbol que tú de religión. Bueno. Y sabemos lo mismo de política tú y yo, así es que mejor no hablemos. ¿Qué vas? Bueno, que eso, hablemos de música, que de eso sí sabemos. Con tus aforismos, sí, especialista. Chiquirriqui, puerquirriquis. Puerquirriquis. Oye, que, pues eso. Hoy te toca dormir en el suelo. Hoy te toca dormir en el suelo. ¿Qué hiciste? No, a ti te toca dormir en el suelo hoy. A ver. ¿Quién diablos me engañas? Que no puedo tenerte conmigo. Esta vida me tiene cansada. Ni un abrigo yo encuentro contigo. Diario llegas en la madrugada y no sé quién me roba lo mío. Esperé mucho tiempo, consuelo, que de ti nunca vi que llegara. Pero ya reventaron mis celos, porque traes la camisa manchada. Hoy te vas a quedar en el suelo, no te puedes dormir en mi cama. Has perdido mi amor para siempre, te lo juro por Dios de los cielos, no podrás arrancar de mi mente este infierno que traigo de celos. Mientras viva no vuelvo a quererte. Hoy te toca dormir en el suelo. Vaya interpretación, ¿no? Es toda una actuación, ¿no? Vamos, en el suelo yo no lo dejo dormir en el suelo. En el suelo, pero de la calle, ¿no? De la banqueta, sí. A ti te dan... Bueno, vamos a esperar a que termine porque luego me censuran porque las corto. Por favor. Has perdido mi amor para siempre. Te lo juro por Dios de los cielos. No podrás arrancar de mi mente este infierno que... Traigo de celos, mientras viva no vuelvo a quererte. Hoy te toca dormir en el suelo. Ay, qué bonita forma de terminar. Así terminaba, ¿no? Que yo le... Oye, Yolanda del Río, vaya interpretación, ¿no? Es buena. A mí me conmueve ya, yo estoy por ir a consolarla, a la pobre. Pobrecita. Llorando verdaderamente. La verdad es que... ¿A ti te han puesto los cuernos? Una sola vez. Y no se atrevieron nunca más. Oye, a mí me pone el cuerno, yo no lo dejo dormir en el suelo, en la banqueta directamente, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, en México la banqueta es la acera que le llaman aquí. Yo lo mando a la acera. ¿Cuántos años llevas aquí en La Palma? En La Palma, 4. ¿Y a los cuántos piensas ya hablar correctamente, palmero? Yo no sé. No sé si hablaré correctamente, como dices tú, entre comillas. Porque yo hablo muy bien. O sea, me refiero a palabras palmeras. ¿Tú no utilizas lo del fisquito? Alguna vez. ¿Alguna vez? O sea, no, pero el poquito se entiende bien, ¿no? Pero si dices fisquito es mejor. ¿Sabes que mis hijos dicen un fisquitín? O sea, entonces más... Lo distorsionan más todavía. Le dan más en la madre. Y eso del diminutivo es por la influencia mexicana. Porque ya somos mucho de utilizar los diminutivos. Porque tienen una madre mexicana que les habla en mexicano. Además, cuando van a México traen una revoltura. Los deberías de ir hablando como el Chavo del Ocho. Y vienen aquí con la mezcla de los soniquetes de los primos. Oye, que ya dicen groserías mexicanas, ¿no? Sí. Hombre, tienen una buena maestra. Eso, además, lo deberías de oír, que empiezan. Estoy harto de tus pinches juguetes tirados siempre. Y sacan su acento de, ¿sí?, del chavo y luego, y el fisquito de no sé qué. Se oyen muy cagados, mis niños. Están muy, muy bien. Otra vez Julián Álvarez, esto ya va a ser toda la semana. El Julián Álvarez, lo traigo toda la semana, no lo has puesto. Mucho. No lo has puesto, papito lindo, hermoso. A ver, ¿y ahora tú por qué tan cariñosa? Ay, ya sabes que es ironía. Bueno, vamos con él. Échatelo. Vamos a pasar este... Y además, mira, de Julio César Álvarez Monteleón, o sea, mejor conocido como Julián Álvarez, es un chavo que está en el primer lugar en las listas de popularidad de Billboard en México y en Estados Unidos. Le acaban de entregar un premio en los Grammy y no lo hemos puesto, amorcito corazón, sí. Y bueno, pero yo tengo ¿Este vive o qué hace? Claro, ¿está es viviendo? Un chavo ¿es que además toca norteño? Ah, pues vamos. Échatela. No lo conozco. Que cantan este tipo de música cantan tan feo, tienen tan mala voz. Todos se basan en el estilo, pero no te pases. Bueno, y yo qué, si esto es lo que está gustando en México, yo tengo que poner lo que se oye en México, la música de todo tipo. Bueno, déjala. Acepto derrota, me marcho, perdí la batalla. No quiero que sigas riéndote en mi cara. Llorando te pido aunque sufra mi alma. Olvídame, olvídame, olvídame. Yo no sé, ¿cuánto qué? No, dilo aquí. Todavía. ¿Qué cuánto le faltaba? Pero ya 40 está, segundos. Ya. Es que además de que canta horrible, yo no sé de dónde sacas estas versiones, es que serán piratas, se oye fatal la grabación, o sea, por todas partes le das de pedradas la madre, al programa, ¿no? Venga, no, porque nos quejamos de que ya nadie llama ni te oye. Vamos con Angélica María. Angélica María. La novia de... fue la novia de América, ¿no? América, sí. Además le hicieron novia de América con 16 años. ¿Y Lucero qué fue? ¿La novia de qué? La novia de México. Ah, solo de México. Sí. Entonces, bueno. La limitaron. Esta fue de toda América, y fíjate, me enteré que nació en Estados Unidos, fíjate, ajá, Nueva Orleans. Yo que pensaba que era mexicana. Orleanesa. En realidad es mexicana, ajá, porque no tiene la nacionalidad estadounidense, a pesar de que su papá es norteamericano. Ella solo tiene la nacionalidad mexicana. Su mamá es mexicana y se la llevaron a vivir desde muy chiquita a México. Pero nació en Estados Unidos y estuvo viviendo hasta los 7 años en Estados Unidos. Fíjate tú. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Qué cosas tiene la vida, Mariana. Vámonos con esta, La Basurita. La Basurita, con Angélica María. Soy del mar espuma, soy triste lamento. Yo soy basurita que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando. Ya, ay Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando por un desierto, buscando oriente encontré el ocaso, buscando dicha encontré el dolor. Soy como el ave que va volando por un desierto, buscando oriente encontré el ocaso. Hey, chiqui, cuéntamelo. Tú que te riges tanto por las listas de popularidad, ¿sabes que tu programa está por los suelos? La ¿sí? gente que llama, llama para preguntar por otros programas. ¿Sí? Que si todavía estaba la alcaldesa del Paso. O sea, nos llaman en tu programa para preguntar por otros programas. Pues mira, qué bien. Tú el Billboard no. No, no da. No te lo llevas. Eso está bien, porque como me quiero ir de vacaciones. No me digas eso. Oye, sí, me encantaba, ¿no? La Angélica María. Bueno, con un estilo ahí medio. Ay. Bueno, de todas formas, esta canción es que hablaba de eso. De que es una basurita y que sus lamentos. Y... Pero sí, de todas formas, era como la Pujiditos. Eso. Esta canción que viene, no me atrevo a presentar el nombre. Pues sí, te la traje precisamente para que la presentaras. Tú la presentas. Además, son de las que te gustan. ¿Qué? Eres más alburera tú. Pues sí, da igual, no acabas de decir que no tenemos audiencia. ¿Qué más te da? Si nadie nos está oyendo. Sí, pero yo, bueno. Da igual, tú preséntala. No, preséntala tú. ¿Y qué más te da? ¿Cómo se llama el título? ¿No dices que nadie nos oye? Y mi mamá no lo toma como lo estás tomando tú. Yo no tomo esto nunca. Bueno, venga, ya di el título, que la gente, las 4 que nos estén escuchando, se preguntarán de qué estamos hablando. Pues de La Pollera Colorá. ¿Y qué es eso? ¿Una canción? Sí, pero ¿qué es una pollera? De Carmen Rivero. ¿Pero qué es una pollera? Una pollera. ¿Dónde están los pollos? Claro. ¿Y, no ¿Y dónde están mejor? Las pollitas? Bueno, ¿y de qué? ¿No es mejor un corral? Pues depende. ¿Depende de qué? Si el corral es de pollos, pues era una pollera, ¿no? Y si no es de pollos, ¿hay corrales de qué otra cosa hay? De chivos, el corral de las vacas, el corral de las gallinas. Pero si esta es una de pollos, pues era una pollera, ¿no? A mí me sorprende que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando y con la autoridad moral que hablamos, como si supiéramos. Pero si estamos hablando de pollos y de pollas y de pollitas. Mira, vamos a escucharla pollera. Ya porque va a estar media hora hablando del mismo tema. Y pero, pues, ¿qué Alejandro, ¿tienes la mente más sucia? Soy muy santiguado. Santiguada tienes la conciencia. Esta es buenísima. Esta negra se amaña y al sonar de la caña va brindando sus amores. Es la negra soledad la que goza mi cumbia. Esta negra sabe mucho y el caramba con su pollera colora. Por eso le digo mi negrita linda ven pa' acá con su pollera colora. Ay cómo santunguea la negrita soledad con su pollera colora. Pa' allá, pa' acá, como ella baila pa' gozar con su pollera colora. Ojo, ajá, mi negra linda soledad con su pollera colora. Oye chica, ¿cómo es una pollera colorada? Y yo qué sé, están hablando de... O sea, tienen ahí el corralito y pintado de rojo. Claro, y se lo cuelgan. ¿Cómo se refieren a...? ¿Cómo que se lo cuelgan? Vamos a ver, Alejandro. ¿Aquí cómo se llaman a las jaulas donde van los pollos y las pollas? Jaulas. Además, los pollos no están en jaulas. Mira, vamos a escuchar la canción y... En México sí las ponen en unas polleras. Ay, deja la canción. Porque con su movimiento, inspiración ella me da. Esa negrona soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra sabe mucho y caramba, con su pollera colora. Por eso le digo mi negrita linda ven pa' acá con su pollera colora. Pa' allá, pa' acá, como ella baila pa' gozar con su pollera colora. Esa negrona sabe mucho y caramba con su pollera colora. Ojo, ajá, mi negra linda soledad con su pollera colora. Con su pollera, con su pollera colora. Como la goza con su pollera colora. Mi negra linda con su pollera colora. Ojo, ajá, con su pollera colora. Dijísima esta canción, ¿no? Sí. Que tiene la mente muy cochambrosa, Alejandro. Otra vez. Eres muy... Sí, eso. Eso. Vamos con el Cristian Castro. Chale. Pero ¿qué? ¿Ya entendiste lo que es una pollera? Nada, venga. Rodéate con la explicación de, y repite la frase 8 veces. Pollera, pollera, pollera, pollera. Polla, polla, ahora entiendo, polla, polla. Se tiene que... Te tienen que confirmar otra vez, que exorcizar otra vez a ti. Le voy a decir a mi mamá a mi mamá que te llame para que te explique lo que es una polla y una pollera. Así déjalo. Vámonos con... A lo que tú te refieres de polla aquí se llama pene. Y lo que yo se refiere a la canción aquí es un pollo, una polla de la hija del pollito, la niña, ¿cómo le llaman a la niña de la gallina? Pollita. Gallina. No, ya la, no es gallinita. ¿Jugaste a la gallinita ciega? Cuando son chiquitos son pollitos los niños y las niñas son pollitas. No. Venga. Oye, tienes que aprender a hablar bien. Sí, ¿ya me vas a echar o qué? Sí, tu retirada, vámonos. Adiós. Con Cristian Castro. ¿Cristian Castro ya desapareció, dejó de grabar o sigue grabando? No, ¿qué dices? Sigue. Ahí sigue. No a ver éxito, si ¿no? deja ya de grabar, ojalá que dejara de grabar ya. A mí me cae mal. A mí es lo mismo que Thalía y que Paulina Rubio, son de los que no me gustan cómo cantan, pero bueno, a la gente le gusta. Pero es súper pedante y se siente... Se siente, es como Luis Miguel, se siente como Luis Miguel. Además es grosero, así con la prensa. No viste una vez que en un aeropuerto iba y creo que les hizo unas señales de estas. ¿Qué dices? Sí, hay nada porque lo estaban fotografiando, no, me cae mal. No sé, la verdad es que... Y sus padres tan simpáticos y agradables que son. Sí. Sí, la verdad es que la Verónica Castro es la buena onda, ¿no? Sí. Pero no, y sigue el compadre, sigue grabando, sigue haciendo cosas y sigue teniendo éxito. Y bueno, por algo será. Vamos. Échatela. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando abandonada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida, si aguanté la soledad, recuérdame un poquito, porque yo te supe amar derecho y sin mentiras, y te voy a recordar, por Dios, que muy bonito. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuyo, solo tuyo. Distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuyo, solo tuyo. La distancia entre los dos es cada día más grande. Tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Oye, no canta mal las rancheras, ¿no? Nunca mejor dicho. No, no, no las cantó tan mal. Bien, ¿no? Te voy a regalar una pollera para que te otra. La cuelgues. Para que te la pongas con la, el la, penacho la, y te pongas la, a bailar. Oye, ¿estás de acuerdo? Colora. ¿Estás de acuerdo que... ¿Qué? Al menos en México, la prueba de fuego para un cantante en México, obviamente, es interpretar música ranchera, ¿no? Porque ahí... Pero en vivo. Ya. Yeah. En vivo. Y a todo color. Porque son difíciles, con una ¿no? pollera color a colgar. Nada. Te voy a censurar ya con tu esta. Vámonos. Esta canción es buenísima, pero en Los Temerarios metemos lo peor. Chale. No me gustan. Ay, chiquirriqui. Oye, suspiros, vamos. Esa es tu camino, en el mío es con Vicente, mija. Para la próxima, Vicente. No. Ay, sí, no te si pongas quieres, a experimentar. Traigo siempre a Vicente Fernández, bueno, pues a, este es el papá de todos estos. A Juan Gabriel. Por ese. Cierto, acaba de presentarse Juan Gabriel en el México. Auditorio, ¿no? ¿Y sabes cómo le fue? Pues es que eso ni se pregunta. Buenísimo, Juanga es, ¿no? Juanga. O sea, es como el Chente Ferna. Oye, ¿no vas a ir a ver a Vicente? ¿A dónde? Aquí, va a estar aquí en... ¿En La Breña? No. ¿Dónde? Va a estar, hoy estuvo. En Madrid. Estará. En Madrid. En, los, estará. En Madrid. No, el que me gustaría ir a ver es a Juan Luis Guerra. ¿A Juan Luis Guerra va a estar? Sí, en Tenerife. No, en Madrid va a estar Chente Fernández. ¿Sí? Ya es su despedida. Vámonos. Va a estar de despedida ya. ¿Invitas tú? Sí. Vámonos con esta que es buenísima, Tu camino y el mío. Tu camino y yo, el ya mío. Ya te conté de esta que yo en mis momentos de juventud me ponía a cantar con mis amigos esta y no veas lo bien que lo hacía. Con los Temerarios. No te vas Salía a poner a cantar ahora, ¿no? No, pero no. Gracias. Me aplaudían a rabiar, sobre todo las chicas. O sea, la batería esa ya le rompe todo a la madre esto, ¿eh? Un montón de recuerdos ingratos, una carta que no se ha leído, un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino. Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada, una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. No podré ya seguirte los pasos, tu camino es más largo que el mío. Tú te vas a buscar a otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito. En un marco pondré tu retrato y en mi mano será copa de vino. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. A ver, chiqui, la canción súper bien, la voz de él también, pero ese acompañamiento que esa te la encuentras en los órganos estos que tienes, que compras, en estos de Mi Alegría, le das un botoncito y te reproduce el mismo acompañamiento que hicieron este chuntata, chuntata, chuntata. O sea que fatal, no los vuelvas a traer a los Temerarios, por favor. Oye, ¿no dijiste que íbamos a hacer un entre? ¿Un entre? ¿Entre quién y quién? Entre tú y yo, que tú, yo iba mano a poner uno y eso. Pues cuando quieras aceptar el reto. Pues la próxima semana. El próximo lunes. Se va a llamar Tus Rolas contra las Mías. Va, ya estás. Vas. A ver quién lo pone más sabrosura. ¿Quién le echa más a leña al fuego? A ver quién resulta ser más jacarandoso. Ay, pues te voy a ganar. Yo soy mucho más guapachoso que tú. Sí, vas a traer puras cumbias. Y tú pura banda. Ya está, acepta el reto. Mano el que mano. Pierda, el que pierda, lleva las chelas. A ver, háblame. Está sonando el teléfono. Pues o hablo contigo o hablo por teléfono. Tú coge el teléfono, yo me encargo de decir tonterías mientras... No, ya colgaron. Mira, seguro que hablaba alguien para explicarte. No, para hablar algo de otro programa. No. ¿A qué hora empieza la retransmisión del soplete? Que ya nos cansó esta, ¿no? Que ya nos cansó este Alejandro. Oye, ¿por qué me echas la culpa a mí? A lo mejor eres tú el que te estás cargando el programa y me echas la culpa a mí. Siempre la más bonita es la que tiene la culpa. ¿Ves? ¿Ves como si era para otro programa? Qué lástima, pobrecita de mí. Pero bueno, Que lo que te iba a decir, que ya sé por qué tuvieron tanto éxito y no entiendo por qué no te gustan Los Temerarios. Si tuvieron muchísimo éxito cuando salieron en la película de Lola la Trailera 3. Era para el tema, hasta ahí llegó. Oye, que... Ay, ya se me olvidó cuál que pidieron. Que hablaban para pedirte canciones. Sí, ya se me olvidó cuál. Una de Chavela Vargas. Chavela Vargas. Pero no sé cuál. Me lo acaban de decir y ya se me olvidó. Qué desastre. Margot, mándame por mensaje el nombre de la canción. ¿Algo de las copas? ¿Entre copa y copa? No. ¿Qué va? Vámonos. Qué desastre eres, Alejandro. Pues sí. Y me culpas a mí de que estamos perdiendo la audición. Con dos mujeres a la vez. Bueno, sí. Bueno, a ver, depende. Quisieras. Pero, ¿podrías? Algún día, antes de que me vaya a la tumba. No puedes. ¿Por qué no? Sí, no puedes con una, Alejandro. Lo estoy gestionando. No puedes con una. Solo falta el último, sí. Pues eso, que no entiendo por qué no te gusta. Si esto era el hit de Lola la Trailera. Bueno, la última copa antes de que se me olvide. La última con Chavela copa. Vargas. ¿Y qué dices tú del último hit? Pues eso, que no sé por qué no te gustan Los Temerarios. Ah, porque son súper, eso sí, son súper nacuarros. Pero tú también, si estos no eran los... No has oído las letras y como siempre la misma tonadita y el organito este. A ver, este, el otro día decías... Amor, te quiero, te el otro adoro, día decías... Cuando salgas del cine... Cállate. Yo te invito a que el otro día más. Decías que a ti te gustaban las películas tipo Lola la Trailera porque enseñaban las chichis. Y estos cantaban en esas películas. Era cuando era un adolescente inverno. Pues estas insano. Eran los de Los Temerarios, salían en esa, sus ya. canciones salían en esas pues películas. Sí, esta es súper canción. Por cierto, chichis en México son las boobies. ¿Y qué son las boobies? Las tetas. Antes de que me malinterpreten más. ¿Te das cuenta cuán bajo ha caído tu programuchi? Ah, para eso sí es mi programa, ¿no? Entre las tetas y las sacolas. Para eso sí es mi programa. Perdona, pero la programación de Radio Murión dice México en la piel con Marta Macías y Alejandro Herrera, ¿eh? O sea, yo soy el segundón aquí. El complemento. Creo que en todos lados apareces como el segundón. En el soplete están Emilio y Tomás y después Alejandro. Y eso de milagro. En la caldera está César Gil y Alejandro. O sea, en todos lados estás como el segundón, el tercertón. Oye, vamos con esta canción. ¿Con cuál? Amiga. Ya ni sé cuál era. ¿Qué te ha dado esa mujer? Eso digo yo, ¿qué te ha dado? ¿Qué te trae tan... engreído? Querido amigo. Pobrecito. Esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que me da cada que la veo venir. Se agacha y se va de la, querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser. Si el propósito lo hiciera de dejarla, mi destino es comprenderla y no olvidarla. Cada que la veo venir, se agacha, se va de lado, querido amigo. Querido amigo, vale a más, mejor. Oye, este chico que canta muy bien. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. Es más o menos el mismo caso del Potrillo, Alejandro Fernández, de Vienen Dos. Espera, no me veas así. Ah, bueno, no. Los dos padres de ellos son súper famosos y súper exitosos. Y cantan ranchera. Por eso digo que es caso similar. Sin embargo, no ha tenido tanto éxito como el otro. ¿Será por el físico que el otro es más guapo? ¿O no tiene que ver? ¿O que ha tenido más suerte con las canciones? ¿O que no tiene tanta voz como Alejandro Fernández? Sí. A mí no se me hace que cante tan bien. Bueno, chiqui, otro día seguimos hablando de esto. Vamos ya despidiéndonos. Entonces, ¿para qué me preguntas? Oh, pues para que seas breve, pero no para que te avientes 2 horas hablando de las voces. No, es que como siempre no me escuchas y como siempre no me dejas hablar. No, es una lucha. Es que te quedaste impactado con tu pollera colora. Vamos a despedirnos con Lucha Villa, que no está mal. No está mal la despedida, ¿no? Vamos a cerrar bien el programa. Empezamos muy bien el programa. Hoy estuvo muy bien el programa. A la mitad, porque por la pollera colora, estuvo muy bien la pollera colora. Ese Julián Álvarez, fatal, pero bueno. Chale. Bueno. Que da igual, si total, para que nadie nos escuche, tampoco estuvo mal. Eso sí, eso sí. O sea, que no está tan mal. Bueno. Y nada, nos despedimos con Lucha Villa, con una rolotototota, que esta es una canción muy buena. ¿Cómo va esta? Que no, así, por el título no la enorme distancia. ¿Cómo va? La distancia entre nosotros es este espejo, este cristal que nos separa. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Que tengan una feliz semana y una muy feliz vida. Y feliz Navidad. Siempre se te olvida eso. Estoy tan lejos de ti. Y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo, te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz no te lo digo y vuelvo a sentir tu besos, no importa que estés tan lejos. ¡Ajá! El cielo empieza a clarear y mis ojos se cierran de sueño. Contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy tu dueña y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy, ay mi cielo, pensando en tu amor. Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o